buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo por ahí. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en el 88.9 de Comunidad de Suente, después de faltazo del día de ayer, disculpe a la audiencia. ¿Cómo le va, José Cabrera? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Se viene el agua, se viene el agua. Así es, está anunciado. Vamos a ver qué es lo que pasa con el correr de las horas. Probabilidad de lluvias entre un 40 y un 70%. Para esta tarde-noche, la temperatura en Gálvez es de 28 grados. La térmica es de 30. La humedad 63%. Presión 1008.6 medidas en hectopascales y un viento que viene del sector este con una velocidad que llega a los 13 kilómetros en la hora. Bueno, los gringos están contentos, ¿sabes qué? Las semillas de soja aparecen en zapallo. Así que bueno, ¿qué le va a hacer? Alguno que grita, otro estamos esperando que nos den el aumento. Y para hablar de economía, ¿con quién vamos a hablar? Y hablar del tema general en lo que hace la política. Un amigo que vuelve a la radio después de triunfar por distintas radios a nivel nacional, Radio 10, LT10, el amigo Juan Pidori. ¿Cómo anda, contador? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno. Te voy a hacer una aclaración. No es en pasado después de triunfar. Sigo triunfando. Para agrandar esta carita. Exclusivo en el programa de LT10, Radio 10. Radio 10. Sí, así es. ¿Pero LT10 también o no? No. Radio 10, perfecto. Radio 10. Bueno, Juan, digamos por mayoría, los compañeros, muchos compañeros o ex compañeros radicales de la peluca, como dicen ahora, concretamente el PRO. Y los pocos diputados que tiene Milei lograron aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo más triste de todo es que no sabemos cuánto llega, cuánto es, qué va a significar esto. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, los legisladores santafesinos que aprobaron esto son Bon Giovanni por el PRO, Bon Giovanni, Chumpitas, sí, Figueroa Casas, Las Pina, Núñez y Racini. Los libertarios, Bonacci, Diez, Mayoraz. Y Mario Barletta por el radicalismo. ¿Y por qué los nombro? Porque a estos los tenemos que poner en la palestra, porque hablan de la provincia y que defienden la provincia, y esto acaba a significar aún mayor ajuste para el pueblo argentino y también, obviamente, para la provincia de Santa Fe. Así que Estos tipos tienen que ser mostrados y nombrados en la sociedad, porque ellos siempre se esconden atrás del anonimato para votar lo peor de todo. Dicho esto, vamos al préstamo en sí. Miren, para que la gente tenga en cuenta una cosa, usted se iría a un banco y le firmaría un pagaré en blanco a un gerente, le va y le pide un préstamo, y entonces el gerente le dice, bueno, vamos a ver, y entonces le dice, toma el pagaré, ¿usted le firmaría un pagaré en blanco? No. Imagínese que encima pide un garante para ese pagaré, ¿su garante firmaría en blanco ese pagaré? Imposible. Menos. Acá no se conoce cuánta plata se le va a pedir al fondo, cuánto va a ser la tasa de interés, ¿cuánto va a ser el periodo de amortización o devolución del préstamo? ¿Para qué se va a destinar el préstamo? ¿Y qué condicionalidades le va a dar el Fondo Monetario o le va a imponer el Fondo Monetario a la Argentina? Dicho esto, creo que estamos ante un hecho de suma gravedad, pero a mí me parece que es importante que expliquemos algunas cuestiones. Imagínese usted, primero le voy a dar una metáfora, lo voy a hacer con una metáfora para entenderlo. Imagínese que usted empieza a principio de año, agarra una caja de zapatos y empieza todos los meses a guardar plata para irse de vacaciones a fin de año. Sí. Y va juntando todos los pesitos que le sobran, los va poniendo en esa caja de zapatos. Más resulta que llega un día que tuvo un problema, no sé, se le rompió el auto. No, vamos a decir que ahora, con la situación actual, le llegó la boleta de la luz, que es otro grave problema que tenemos los santafesinos. Y no puede pagar la luz, no le alcanza el sueldo. Dice, uy, ¿qué voy a hacer? Me van a cortar la luz. Entonces agarra, va a esa cajita que venía ahorrando usted su platita y saca X cantidad de pesos. Vamos a un número, ponele 1.000 pesos. Y hace un papelito, anota en un papelito, saqué, retiré 1.000 pesos, ¿sí? Y lo pone dentro de la caja. Pasa el tiempo, llega el momento de sus vacaciones y usted, de todo lo que tenía ahorrado, tiene todos sus billetes más un papelito que dice retiré 1.000 pesos. Uh-huh. Y no le alcanza para ir de vacaciones. Entonces, ¿qué hace? Va al usurero del barrio y le dice, che, mira, yo me quiero ir de vacaciones, dame plata. Obviamente que usted sabe que el usurero le da una tasa que es totalmente loca. Le da la plata al usurero, usted se va a esa caja, pone esa plata que le da el usurero, que era lo que retiró, y agarra ese papel y lo rompe. Entonces, esto es lo que hace el gobierno, dice, no generamos deuda. ¿Cómo que no van a generar deuda? ¿Y al usurero no le estás debiendo? Bueno, este es el mecanismo que está usando el gobierno. ¿Cómo funciona esto? El Tesoro Nacional, cuando necesita dólares, va y le pide dólares al Banco Central. Y el Banco Central y le entrega a cambio de esos dólares letras intransferibles. ¿Qué significa esto? Que esas letras no se venden en el mercado, por eso son intransferibles. Es solamente un artilugio contable porque el Banco Central deja de tener dólares, que los pasa a tener el Tesoro, y entonces para justificar esa falta de dólares tiene un papelito que son estas letras intransferibles. En un momento, en la época de Alberto, se llamaban LELIC. ¿Ahora cómo son las mismas? ¿O No. Las LELIC se cotizan. No. Las letras intransferibles las usaron todos los gobiernos. Ajá. Incluso el gobierno de Néstor Kirchner lo usó para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Sí. Normalmente esto lo usa el Tesoro para pagar deuda con organismos como el Fondo Monetario u otros organismos internacionales, ¿sí? Entonces le pide dólares al Banco Central y a cambio le entrega unas letras que no tienen valor de mercado, o sea, porque no cotizan, no es que hizo el banco, lo vende después a Juan Pividori. ¿Estamos hasta acá? Hasta ahí, señor. Bueno, un detalle importante. En enero del 2024, el valor de las letras no negociables, intransferibles que tenía el Banco Central, llegaba a los 69.000 millones de dólares. Y esto después vamos a ver por qué es importante. Bueno, ¿qué sucede, digamos? ¿Qué sucede en términos contables? El Tesoro, digamos, a partir de recibir estos dólares, cambia un pasivo por otro. Es decir, si el Tesoro recibe dólares para pagar al Fondo Monetario, disminuye la deuda con el Fondo Monetario, pero paralelamente aumenta su deuda entre el sector público, o sea, con el Banco Central. ¿Qué pasa en el Banco Central? El Banco Central disminuye su cantidad de dólares y lo compensa con estas letras. Bueno, lo que está haciendo Milei es exactamente al revés. ¿Qué hace Milei? Milei toma deuda del Tesoro, le pide deuda al Fondo Monetario Internacional, y con esa plata que va a recibir del Fondo Monetario Internacional, le va a comprar, entre comillas, al Banco Central esas letras intransferibles. Es decir, que nos vamos a endeudar en X cantidad de plata, que no sabemos cuánto, pero esa plata va a ir al Banco Central, ellos dicen, para sanear el Banco Central, y el Banco Central le va a entregar a cambio esas letras, esos papeles que no tienen valor de mercado. Entonces acá está la primera cuestión. El mismo Banco Central que le iba a prender fuego él. Claro, pero acá viene la primera cuestión. No es lo mismo que el Tesoro le deba al Banco Central a que el Tesoro le deba al Fondo Monetario Internacional. Son dos cosas distintas. Claro. Bien, y ahora viene la segunda parte, donde, digamos, está, acá está el gran secreto de esto que hace Milei. De esos, ellos en mayo del 2024, a esos 69 mil millones que había en letra en el Banco Central, dicen, lo evalúan de otra manera, dicen, no, hay que tomarlo no a valor de mercado, que como fue endeudándose el gobierno, sino que vamos a hacer de cuenta como que esto se fue pagando a lo largo del tiempo. Como estos son letras que vienen desde la época de la Rúa incluso, entonces dicen, no, el nuevo valor ahora ya no es 69 mil millones de dólares, son 23 mil millones de dólares. ¿Por qué hacen esto? ¿Y cuál es el secreto? Usted me dice, Juan, pero esto a mí qué me importa. Sí. ¿Sabe por qué? Porque de los dólares que le va a entregar el fondo, parte va a ser para comprar esos 23 mil millones, pero parte va a exceder esos 23 mil millones de dólares. Es decir, que el, porque siempre que el Fondo Monetario presta plata, presta, digamos, los dólares no ingresan al Tesoro, ingresan al Banco Central de la República Argentina. Es decir, que el Banco Central se va a hacer con dólares adicionales a los que tenía. ¿Y por qué se va a hacer con dólares adicionales? Eso nos beneficia, digamos, como tener como se dice, un, digamos, un resguardo para el gobierno que tiene el Banco Central. No, ahí está el tema, claro. Dice, fortalecemos al Banco Central. ¿Pero por qué lo fortalecen al Banco Central? Porque el gobierno, digamos, para mantener este esquema de bicicleta financiera, fíjense, la última semana el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares para tratar de contener el dólar, sí, que estaba a 1.100 pesos hace 20 días atrás y ahora está a 1.300 pesos. Uh-huh. No el dólar blue, le estoy hablando el dólar, el MEP, que es el mercado electrónico de pago, el contado con liquidación, los dólares financieros. ¿Qué está sucediendo? Como ven, demasiada esta inestabilidad y además el acuerdo con el fondo no está cerrado, es muy turbio. Aquellos que vinieron y entraron por la bicicleta financiera, acuérdense que en la bicicleta financiera la famosa tablita que hace el Toto Caputo es, yo voy a devaluar todos los meses el 1%. Sí. Entonces usted venía con dólares de afuera, usted era yanqui, europeo, lo que sea, cambiaba esos dólares por pesos y usted sabía que al mes, sabe, esto es información privilegiada, de darle información privilegiada, sabe que de los dólares que trajo, para poder recuperarlo el mes que viene, va a necesitar el 1% más, ¿sí? Porque lo está devaluando al 1%. Pero como los bancos están en una tasa de alrededor del 3% mensual, ahí hay un diferencial de tasa del 2%. Entonces usted ponía la plata en pesos, a las tasas en pesos, y va esperando. Ahora que se le empieza a podrir la situación, hablando mal y pronto, ¿qué sucede? Los tipos de esos que trajeron plata dicen, no, el dólar estaba a 1.100 y ya se fue a 1.300, ya no es negocio quedarme en peso. ¿Qué necesito yo? Dólares. Y entonces empiezan a comprar dólares que el Banco Central no tiene para mantener esta bicicleta financiera. ¿Cuál es el sentido? Porque acá hay muchos sectores que están pidiendo que se devalúe, fundamentalmente el sector agrícola por la exportación. Digamos, muchos sectores están pidiendo que se devalúe para poder vender. Pero tanto tienen guardada, hay muchos, digamos, los grandes tienen guardada, los granos tienen guardado. ¿Cuál es el sentido del gobierno mantener el dólar bajo? En realidad, los que están pidiendo que se devalúe son los sectores ligados al campo, sí, que son los que van a exportar, porque no es lo mismo vender 300 dólares a un valor de 1.000, 1.100, que a un valor de 1.300 o 1.400 pesos. Sí, cuando yo voy, cambio, recibo los mismos dólares, pero cuando vengo a la Argentina recibo más pesos si devaluamos. Uh-huh. Pero a su vez, ahí hay un tironeo, ¿por qué? Porque yo le explicaba, los que vienen a hacer la bicicleta financiera, después hay empresas que en vez de mandar sus ganancias al exterior, las empresas, las multinacionales, no mandan en pesos sus ganancias al exterior. Van al Banco Central, le llevan los pesos y le dicen, dame dólares para transferirle a mi casa matriz. ¿Qué sucede? Estas grandes empresas, en vez de mandarle las ganancias a sus casas matrices, aprovecharon esta situación financiera donde usted gana mucho especulando sin hacer nada y ponían todas estas ganancias que obtenían en la Argentina a plazo fijo en pesos, en operaciones, digamos, financieras. Sí, sí. Ahora que el asunto se empieza, digamos, a poner cada vez más turbio, necesitan recomprar esos dólares que ellos cambiaron y ¿para qué? Para mandarlo al exterior. Entonces, cada vez se recalienta más. ¿Por qué? Porque la cantidad de dólares... O sea, que hablando en criollo, esos dólares que puede traerlo también el Fondo Monetario es para la continuidad de la bicicleta financiera, para devolver la plata a estos tipos que invirtieron en dólares. Exactamente. Es el mismo esquema que montó Caputo en el año 2018. A sus amigos le devolvió la plata, sí. Ahora entiendo. Exacto, los 45 mil millones de dólares que toma Macri, esos 45 mil millones de dólares no se vieron en Argentina. Mire, Américo, y esto para que la gente entienda en su cabal dimensión de lo que estamos hablando. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, más allá que hubo devaluaciones y todo, para reconstruir Alemania le dieron 20 mil millones de dólares. Uh-huh. Supóngase que hubo, claro, que pasaron 40, 50 años, en términos monetarios mucho más que 40 mil millones. Pero nosotros con esos 45 mil millones que recibió Macri, acá no se mejoró una escuela, no se mejoró una ruta, no se hizo un hospital nuevo. Imagínense la cantidad de plata y una torta de dinero que no se la vio porque eso, así como entró, salió por la puerta giratoria y se volvió ahí. Y ese es el mismo mecanismo que están queriendo inventar ahora. Por eso yo le explicaba lo del Banco Central, lo de los papelitos, porque en realidad lo que ellos quieren hacer ahora es que los dólares, porque el Fondo Monetario no te da dólares frescos, todos los dólares frescos. Ellos dan los derechos especiales de giro y una parte de dólares frescos. Entonces ellos quieren que esos dólares frescos, el billete, el papel, digamos, entre al Banco Central para asegurarle a todos estos sectores financieros especulativos y a las grandes empresas que quieren mandar sus ganancias al exterior, asegurarles, digamos, de que puedan cambiar sus pesos por dólares y llevarse la plata. Conclusión, nos vamos a quedar con una deuda de 10 mil millones de dólares, con el país saqueado... 20 mil hablan. Sí, 20 mil no se sabe, póngale. Sí. Pero además, con grandes condicionamientos, porque Milei estuvo hablando el martes, creo que fue, o el lunes, con Macron, para que Francia también lo apoye en esto, a cambio de que directamente Trump lo está diciendo, ellos quieren los minerales no convencionales, litio, etcétera, a cambio de lo reconoció Milei en uno de tantos, como es Twitter que pone él, que estuvieron charlando con Macron y que hablaron de eso, los minerales no convencionales. Exactamente, o sea que la historia es el saqueo del país, fugar el país, desindustrializar el país, porque usted me decía, la devaluación, ¿por qué algunos la piden? Los sectores exportadores de grano, por lo que le expliqué, le piden la devaluación. Pero hay otro problema. Mientras que, digamos, la devaluación genera inmediatamente un crecimiento exponencial de la pobreza, porque aumentan todos los precios. De hecho, ya ante las expectativas de devaluación, se sabe que en abril se devalúa. Ante las expectativas de devaluación, de hecho ya aumentaron los precios. Se está hablando de que los precios en la última semana de marzo están en un promedio de aumento del 5%. Sí. Pero además, ellos mantener este dólar, nosotros en realidad decimos barato, pero en realidad es barato para los argentinos. Para nosotros, con el resto del mundo, tenemos una moneda fuerte ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? A usted le conviene ir de vacaciones a Brasil y no vacacionar en Argentina. Sí. A usted le conviene, si produce, le conviene no producir y comprar, importar los bienes. De hecho, Argentina está importando harina, leche, carne de cerdo, mansita, etcétera. Es decir, fideo de Turquía trajeron. Exacto. Entonces, ¿esto qué significa? La destrucción de la industria nacional. El plan es maquiavélico, está pensado por esta derecha como fue, porque hace 2 días atrás, o 3 días atrás, celebrábamos o conmemorábamos el 24 de marzo. Sí. El 24 de marzo hay que enmarcarlo, dentro de los desaparecidos, obviamente, pero hay que pensar lo que fue un plan muy bien estudiado para destruir todo el estado de bienestar que se había estado construyendo desde el 45 con el peronismo para destruir a la clase obrera, para destruir la industria nacional, eso se empezó a hacer en el año 79. Y una generación completa de personas que realmente de distintos ámbitos, sean estudiantes, sean laburantes, científicos, todos desaparecidos. Desaparecidos, claro, sí. O quebrados, porque sí. Fue también la idea de generar el miedo. Sí. Pero esto se hace para que económicamente nosotros pasemos a ser un satélite de Estados Unidos. Recordemos que en ese momento estábamos en plena Guerra Fría. Bueno, hoy es exactamente lo mismo, en una guerra comercial sin precedentes entre Estados Unidos y China. Milei alineado con Estados Unidos, lo que está haciendo es ponernos la estrellita de colonia de Estados Unidos con esta deuda contra el Fondo Monetario Internacional, que no la vamos a pagar, ni siquiera nuestros tataranietos las van a terminar de pagar, y que van a dejar este país tierra arrasada, pues le van a entregar todos los recursos naturales y no vamos a tener más industria. Concretamente este es el planteo al que tenemos que llegar y son las conclusiones, ¿no? Así es. Yo creo que también hay una situación geopolítica en la cual, digamos, nosotros, yo no conozco lo que significa fundamentalmente analizar un tema a nivel internacional, pero he escuchado la información hoy que el trigo está bajando, que es un problema para los productores argentinos, porque van a abrir el mar negro ahí, concretamente Ucrania y Rusia van a empezar a exportar trigo, digamos que hay un ambiente, digamos, como para darle salida al trigo que producen ellos, ¿no? O sea que eso está bajando los precios a nivel internacional. Por supuesto. Y por supuesto, porque nosotros teníamos esto que son los commodities, ¿qué es lo que sucedía? Ucrania, uno de los mayores países productores, Rusia también, mientras que estaban en guerra, esto no se podía sostener. Ahora, que ¿por qué Trump, digamos, arregla con Putin en Rusia? Porque el problema de Trump no está en Rusia, sino que está en Medio Oriente. Entonces él quiere sacarse ese problema de encima para enfocarse al tema del petróleo de Medio Oriente y todos esos líos que tiene. Bien. Entonces, en el medio, políticamente hablando, te entran como competidores internacionales estos dos países que son grandes productores de cereales, llamémoslo en general. Y a nosotros eso nos complican los precios internacionales, es decir, que usted se endeuda, es como ir al banco a tomar una deuda sabiendo de que no tenés trabajo mañana. Uh-huh. ¿Entendés? ¿Cómo lo vas a pagar? Y no sé. Es así un poco la relación, digamos. Bueno, Juan, un párrafo aparte, fundamentalmente vos nombraste a algunos diputados que votaron de Santa Fe, votaron en favor de este acuerdo, digamos que hubo muchos, algunos que pertenecieron al peronismo, dicen ser peronistas. El caso más concreto, que yo pensaba que en algún momento iba a cambiar la posición, fue que hasta lo levantaban como posible candidato, el de Pichetto. Realmente sigue demostrando la traición a los que lo votaron, ¿no? Porque fue con los votos en nombre del peronismo, una incisión del peronismo, fue con los votos así en Cámara de Diputados, con los votos del peronismo, o parte del peronismo, ¿no? Es que ellos, esos sectores, por más que se llamen peronistas, ellos quieren ser el sector, digamos, que asegure la gobernabilidad a los grupos de poder. Claro. Esto así de claro, hubo gobernadores también que apoyaron esto acá. Catamarca, después de que vino el peronismo en la Argentina en el 45 y después del 2003 con Néstor Kirchner, le guste o no le gusta a quien quiera, digamos, los únicos gobiernos que hicieron peronismo fueron estos dos periodos peronistas. Entonces no quieren reconocer la conducción de Cristina, pero resulta que los diputados de Cristina, de la Cámpora, que tanto hablan mal, a la hora de los bifes siempre votaron para los intereses del país. Acuérdese que Máximo Kirchner se levanta y renuncia como jefe de bloque con el acuerdo que hace Alberto Fernández, que también pertenece a estos sectores, con Alberto Fernández cuando le firman el acuerdo de Macri, que había tomado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de forma ilegal, como lo está haciendo hoy Milei. Acuérdense de eso, entonces. Sí. En definitiva, ¿quiénes son los únicos diputados y senadores que siguen siendo legales? Y son los kirchneristas. El resto se llaman peronistas, pero en definitiva terminan jugando para el poder, ¿no? Bueno, Juan, agradecido por la vuelta, volvimos a laburar, así que alguien tiene que laburar en esta Argentina, así que usted es uno de ellos. Y siempre yo ya trabajé todos mis años, Américo, ya merezco sí, vacaciones. Sí, merezco que de vez en cuando un amigo me invita a comer un asado ahí en... Hay un pueblo, dice acá en Santa Fe, Loma Alta se llama, sí, me dijeron Loma Alta, que es muy lindo. Venga a ser el domingo, venga a ser el domingo. Ahí me dijeron que hay un cocinero que hace, está en un régimen de que me metieron ahí y que me están obligando a adelgazar. Así que vamos a ver, yo voy a cocinar igual, no se haga problema, usted va a comer. Bueno, ya nos vamos a encontrar, Américo. Bueno. Un abrazo para yo vos, voy anunciando a la audiencia, porque eso va a ser abierto. Nosotros vamos a traerlo a Juan Pidori para que hable sobre la reforma constitucional. Vamos, si ya tenemos que apurarnos porque el 13 se vota, el 13 de abril, y fundamentalmente para el sector municipal y comunal, lo que significa esta llamada denominada autonomía municipal. Vamos a traerlo a Gálvez para que dé una charla. Bueno, al pelo. Ahí vamos a tener la oportunidad de juntarnos entonces. Perfecto, un abrazo grande.